hemos iniciado con dos objetivos. Uno, el querer integrar a los cooperadores de la obra de Santa Dorotea a nivel latinoamericano, Bolivia, Colombia y Brasil. Y el segundo objetivo ha sido el individuar o el clarificar el desafío más grande y el común a las tres naciones. Siento que el primer objetivo ha sido totalmente logrado. Los cooperadores se han integrado bastante bien, no solamente a nivel de relaciones humanas, sino también a nivel de intereses, espiritualidad, maneras de enfocar la realidad, porque cada una de las tres naciones ha hecho ver que está enfocando la realidad de acuerdo a cómo se le presenta y está intentando aplicar la obra de acuerdo a la realidad que tiene. El segundo objetivo, siento que se ha empezado. Hemos detectado como el desafío principal el enfrentar la formación y el apoyo a las familias, porque es un ámbito en el que hay mucha debilidad, mucha fragilidad. Las conclusiones a las que hemos llegado han sido satisfactorias. Además de decir cuál es el desafío principal que nos toca, que es el de la familia, hemos determinado algunas estrategias como grupo latinoamericano. Estas estrategias están en relación con cómo actuar a nivel de los tres países en relación a la familia. El grupo de Brasil, por ejemplo, va a enfrentar logrando apoyar a las familias de los niños que están en el centro y los que están fuera del centro de convivencia Santa Dorotea. En Colombia hemos clarificado que las familias no solamente son de los alumnos a los cuales llegan las maestras, sino todos los cooperadores, lo que quiere decir llegar a las familias de los niños del aula de apoyo, del preescolar, de la parroquia, a nivel de catequesis y de los colegios en los que están las cooperadoras. Y Bolivia también va a enfrentar este problema también de acuerdo a su realidad. Me he sentido bastante comprometida, es un aspecto que yo lo tengo en el corazón, es el de la obra de Santa Dorotea. Percibo que se ha encendido un poquito más de fuego y mi gran esperanza es que este fuego se encienda para que todos los cooperadores puedan dar testimonio de su cristianismo y logren que todos los que se acercan a ellos puedan amar más a Jesús. Ah, yo estoy aquí, soy boliviana y represento a la delegación colombiana porque estos años estoy viviendo y trabajando en Colombia. Y mi nombre es Gloria Jiménez.